y me conoce como él. Antes que lo conocí, él dio su vida para mí. Nadie me puede amar como mi Cristo. Eterno y la vida te dará mi Cristo.